Todo el mundo quiere ser samaniego. Samaniego quiere ser tu sombrero. Curepa, vuelven lo que te envuelven. Prepara bien tu caracuchera. Yo no sé si vos sabías, pero del patotí posá, ¿quién lo que va a hacer? Del patotí posá, los pies. Y vuelven, ¿dónde es lo que van a volver? En la casa paraguaya será. Vuelven los que te envuelven. Sábado 14 de noviembre, 23 horas, Casa Paraguaya, Los Pies, en vivo. La emblemática banda misionera en su esperado retorno. Entradas anticipadas a 20 pesos en Rincón Musical, De La Mente Records, 24 Quilates y Musical Gem. Organizan De La Mente Records y 24 y media. Anda preparando nomás para la anticipada, porque si no allá vos ya sabes. Ya putile, allá más caro.